cnqradio.com con notas exclusivas. El límite no habla de la emisión de sonidos, sino de la inmisión. Es decir, una persona dentro de su hogar puede escuchar el volumen que mejor le parezca. Lo que no puede suceder es que de ese hogar salga al exterior más de 30 decibeles para no afectar, digamos, los predios vecinos y a otras personas que puedan estar al lado. Todo ruido que sobrepase los 30 decibeles, sobre todo en la noche, adquiere la capacidad de poder respetar a una persona. Por eso es que se puso ese límite que lo fija, por otra parte, la Organización Mundial de la Salud. La molestia en sí del tipo de sonido es subjetiva, o sea, depende de muchas personas. Hay personas a las que le molesta un tipo de ruido y a otras no, y viceversa. Eso es todo muy subjetivo, pero pasando ese límite tiene la capacidad de despertar a una persona, y por eso se puso para garantizar que una persona pueda descansar sin interrupciones. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.